Gracias, gracias, Messi. Juntos vamos a saber que te quiere toda la gente. Hierve la sangre cuando te vemos campeón. Y la energía que produce solo verte hace que cada día busquemos el mejor. Allá en España te dieron la visa, fue la primicia del gran jugador. Gracias a ellos te conoce el mundo y le cantamos también esta canción. Oé, oé, oé, oé, oé, oé. Gracias, gracias, Messi. Juntos vamos a ganar. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Gracias, gracias, Messi. Juntos vamos a ganar.